metro y yo te sigo a vos. Mientras yo te siga a vos, ahí nos vamos a dar cuenta. Yo también me voy a poner el metro. Queriendo, ¿no? Con el metro, como que re. Yo me sentí bien ahí. ¿Vos? Joya, boludo. Hay que buscar nada más. Yo tengo quilombo acá con el. Con el adaptador del auricular, ¿viste? Eso es lo que me mete quilombo, mete ruido. Okay, dale.